Me apasiona tu espada dorada, tu brillo sencillo, tu mirada rara. Me derrota tu daga afilada, tu dedo torcido, el miedo en tu espalda. Me provoca tu cuchillo frío, tu mente demente, tus giros constantes. Me da pena tu extraña condena, tu espina marina, tu pequeño gigante. El viernes vienes y me entretienes, sábado de noche, whisky, besos y coches. Domingo de día lleno de alegría, y el lunes te vas sin mirar atrás. Amor así cada 15 días, puedo quererte toda la vida. Amor así cada 2 semanas, puedo amarte aunque seas de Marte. Amor así cada 15 días, puedo quererte toda la vida. Amor así cada 2 semanas, puedo amarte aunque sea desde Marte. Tu imponente presente, tu pelo molesto, tu sexo perverso. Me enloquece tu delirio divino, tu santa paciencia, tu aire maligno. Me entristece tu Dios desprovisto, tus malos amigos, tu miedo al olvido. Me alucina tu lenta rutina, tu estrella más bella, tu vida podrida. El viernes vienes y me entretienes, sábado de noche, whisky, besos y coches. Domingo de día lleno de alegría, y el lunes te vas sin mirar atrás. Así cada 15 días puedo quererte toda la vida. Amor así cada 2 semanas puedo amarte aunque seas de Marte.